no te tienes que privar. Tú y yo estamos encendidos y sin amorío y queremos jugar. En el deseo perdido, el libre albedrío sin disimular. Besos de lujuria usas para hablarme. Dialogamos en ese lenguaje corporal. Que te tengo y estás tú. Siempre me haces vivir un déjà vu de lo que siempre pasa. Lo que haces a plena luz penetra. Y son el cuita o encendido. Mi mano pasa por tu ombligo, prosigo. Pude sentir la cumbre de tío. Tratando de aguantar a tu lugar escondido. Que no vio, que no vio. Yo solo quiero contigo. Te como la boca con todo tu testigo. Y si estás nervioso, me llama y te activo. No necesito ir a buscarte. Si el destino siempre nos cruza en todas partes. Uso en la búsqueda de su way. Y toco mi puerta, ahora estamos face to face. Yo sé muy bien que te gusta el contacto. A mí me gusta el impacto. Hay un party en la piscina. Todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos. El día está bien mal, mal, mal. Pero tú estás mejorándolo. Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal. Oh, oh, oh. Y se va a poner mejor. Me lo dice en tu labio. De todo es sentimental. Pero no te voy a soltar. Esto apenas está empezando. Y se va a poner mejor. Cuando más de tres botellas, que de buen tu nombre me acabé los cigarrillos que mamá me esconde. Ya sé que es de madrugada y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte. Ay, que no me conformo, está quebrando abrazar los recuerdos. He vuelto amigo del ron y el despecho. No me diste tiempo de hablarte, lo sé yo. A ti te tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro los brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibuja la nube. Sé que fallé, pero perdóname. Porque no doy por olvidarme de usted. Y no preguntes por mi vida, si vida ya no tengo desde que te fuiste. Tenía tanto que darte y decidiste irte, todo por un error, error que es de los dos. Sin ti, como es que yo vivo intentándote olvidar. Otra vez me salió mal. Si esta noche bebiendo a mí me da con llamar. Es que no me conformo. Me está quebrando abrazar los recuerdos. Me he vuelto amigo del rol y el despecho. No me diste tiempo de hablar de los hechos. A ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro unos brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibuja la nube. Sé que fallé, pero perdóname. ¿Por qué no doy para olvidarme de usted? Y no pregunte por mi vida. Olvida si no tengo desde que te fuiste. Tenía tanto que darte.

Reggaeton y más lives. Latino Mix 105.7 and 100.7. Hace tiempo que no te veía y extrañaba esa sonrisa que tú traes, que hace que me relaje. Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad. Yo no creo en la casualidad, pero si te hice contigo se me da. Te lo juro que yo no te voy a fallar. Quiero que lo nuestro sea para siempre, como tu otra en encuentro. No te saco de mi mente. Trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero. Quiero estar contigo si mañana muero. Te vi caminando en locura sola. Aprovecha que la vida es una sola. Tírale meseta en mi zona. Pa' verlo en persona. Porque quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tu otra me encuentro. No te saco de mi mente. Traidora, te sigo esperando. Se me dio un salón. La gente está comentando. Quiere mi culo, te enamora. Traidora. sé que te perdí. Univisión dio a conocer la lista completa de los nominados para la 36ª edición de Premio Lo Nuestro, la premiación que honra la música latina con mayor trayectoria en Estados Unidos. Este año, 180 nominados abarcan las 38 categorías que representan todos los géneros de la música latina. Vota ya, apoyando a tus favoritos en premiolonuestro.com hasta el 4 de febrero. Y no te pierdas Premio Lo Nuestro en vivo, solo por Univisión, este 22 de febrero a las 7 p.m. 6 Centro. Primera vez el Super Bowl llega a Univision y a ViX. Sigue nuestra transmisión y el partido completamente en vivo, con todos los momentos más relevantes y emocionantes de este gran choque. En vivo desde Las Vegas, febrero 11. También disponible en inglés, en CBS y Paramount Plus. Cada caso es diferente y no hay garantía. Patrocinado por abogados de publicidad conjunta en losdefensores.com/patrocinadores. Amor, ¿estás bien? Ay, me duele. ¿Y tú cómo estás? ¿Jorge? ¿De los defensores? ¿Qué haces en mi carro? Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. Pelean para que te reparen los daños materiales, físicos y emocionales del accidente. Llama al 1-800-636-3636. Han ayudado a más de 3 millones de latinos a prosperar. Llama al 1-800-636-3636. Amor, está sonando tu teléfono. El tuyo también. ¿Y ese de quién es? De tu mamá. ¿De mi mamá? Al cambiarnos a Unlimited Welcome de Verizon, nos dieron 3 líneas por el precio de 2. Sí, es como si la tercera línea fuera gratis. ¿Pero qué hace su teléfono en nuestra casa? Hola, hola. ¿Mamá? Disculpen, tengo que contestar. Es mi novio en México. ¿Novio? ¿México? Sorprende a tu familia y ahorra con Verizon. Por tiempo limitado, obtén 3 líneas en Unlimited Welcome. Eso es menos de $29 por línea al mes con AutoPay. Más impuestos y cargos al traer y cambiar 3 teléfonos. Además, las llamadas a México están incluidas. Visita tu tienda Verizon más cercana. Es tu Verizon. Crédito promocional Bring Your Own Device de $180 por teléfono aplicado en 36 meses para nuevos clientes que activen 3 líneas de smartphone nuevas en su propio smartphone en Unlimited Welcome. El crédito promocional local de $720 se aplica en 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Solo ciertos mercados. Se requiere AutoPay y factura electrónica. Los datos ilimitados 5G, 4G, LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión en el número WAP. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Mi gente, me acabo de comunicar con mis amigos de San José Amigos Arroseos y tienen muchos carros y tienen carros híbridos. No tienes licencia, no tienes crédito, no importa. Solamente necesitas un enganche. Para más información visita sanjoseamigos.com. sanjoseamigos.com. Me gusta la comida muy picosa, pero a la hora del almuerzo se me antoja algo más ligero. Y el jugoso y tierno Hard and Spicy McChicken de McDonald's trae el picante perfecto. Y ahora con el compra uno y llévate otro por solo un dólar más, puedo disfrutar de otro Hard and Spicy McChicken. O de un sabroso McDouble, McChicken, Chicken McNuggets de 4 piezas o unas papitas pequeñas por un dólar más. Y con la conveniencia de pedir por adelantado en el app. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Válido para artículos de igual o menor valor. Términos y condiciones publicados en textplan.us. Los mensajes de texto te sirven para mensajes de promoción automatizados recurrentes. Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Responde esto para optar para no participar. Aplica en términos y condiciones. Visita ISSA Online para más detalles. ¿Cansado de la rutina de 9 a 5? ¿Te gustaría que te pagaran por hacer ejercicio? Ahora puedes con ISSA, el líder mundial en certificación de entrenamiento personal. Los entrenadores pueden ganar hasta $200 por hora. Y con ISSA puedes obtener la certificación en tan solo 4 semanas. Solo envía un mensaje de texto con la palabra CAR

digo, si tú quieres conmigo, ¿pa' qué tanto fingirlo? Las ganas que te tengo que no mezclan con el vino. Y es que estoy yo, bien loco, dándote like como único te toco. Siempre loco, me escribo con la nota de whisky con el huevo. Yo te pienso borracho y loco, me dejaste el corazón roto. No me sé de ti por redes, dándole like a la foto. Yo te pienso borracho y loco, sanando el corazón roto. No me sé de ti por redes. Latino Mix 105.7 y 100.7. Reggaetón y más. Ah, qué mucha mami. Está en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé. Sube y bájalo otra vez. Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos en la CRG. Let's go, a CRG. Ja, deje. Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el doogie, hacemos el wigiriti. Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di. Let's go. I got shooting stars on my teeth. Nikes on my feet, make my cipher complete. Cause I'm nice like that. Baby, I'm cool like that. Dice Mico que rico, que como yo no hay nada. Ya estamos a 30,000 por party. Salí pique tuba, hoy salí de Bulgari. Se dio par de trago y se puso Bulgari. Se vistió de chita, yo que vine de safari. No, you know what's up. Aquí no hay excusa, súbete la falda, me gusta esa blusa. Ma, you know what's up, llegué siempre abusa. Sé que andas en alta de dos o tres la musa. Mucha mami, está ahí en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez. Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos en la CRG, let's go, a CRG. Ja, deje, ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el boogie, hacemos el wigiriti. Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di. Hello, mami, ¿qué pasó? Te dio la buena f***, me habla claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Mami, ¿qué soy yo? Si quieres enviar ting y nos vamos pa'l rando. Ajá, a mí me enamora como tú me miras. Estos ojos achinados que parecen de mentira. Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira. Esta noche me la llevo, la tengo en la mira. Así que a mí me enamora como tú me miras. Estos ojos achinados que parecen de mentira. Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira. Esta noche me la llevo, la tengo en la mira. Qué mucha mami, está ahí en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez. Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos en la CRG, let's go, a CRG. Ja, deje, ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el boogie, hacemos el wigiriti. Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di. Let's go, I got. I got. Este lunes en el POU de Latinomex. Tenemos este hombre que es handyman, pues se dedica a eso, ese es su trabajo. Ok. Y en la familia de su esposa, todo el mundo lo llama cada 8 días para que arregle algo. Sí, porque es el de la familia. Imagínate, me parece súper bien. Pero ¿qué pasa? Un talento tienes que prestarlo a tus familiares, él, ¿no? Él dijo, este nuevo año voy a empezar a cobrarles. ¿Por qué? Y todo el mundo está ofendido con él. No debería, por favor, debería hacerlo de todo corazón, si Dios le dio un talento. Sí, pero también lo están abusándolo ahorita. Lo vamos a debatir el próximo lunes aquí en el Flow, así que pendiente. Escucha el Flow de Latinomex lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana. Miguel, hoy también hay partido. Sí, tía. Y mañana también. Estamos en la semifinal del campeonato. Mi primo Miguel siempre está aquí en mi casa. Todo porque sus papás pensaron que era de genios usar sus celulares para el internet de su casa. Pero cuando todos se conectan, es un glitch fest total. Miguel, pero ya son las 10 de la noche. ¿Todavía siguen? Sí, hay tiempo extra. Creo que mejor me quedo a dormir acá. ¿Qué hay de cenar? Disfruta de de internet 99.9% confiable en la próxima generación del Xfinity 10G Network. Los nuevos clientes pueden obtener Xfinity Internet por solo $19.99 al mes por 12 meses. Cámbiate hoy. Ve a es.xfinity.com o llama al 1-800-333-0010. Termina 3/21/24. Aplica restricciones. Oferta requiere suscribirse a pausa automática y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Solo para nuevos clientes de Connect 75 MBPS. Impuestos y otros cargos son extra. Después de la promo se aplican tarifas regulares al servicio de internet y equipos. Velocidades reales varían. Doctora Ramos, a la sala de espera. Hay un problema que afecta a muchos niños que no puedo resolver sola. Se llama estrés tóxico. Es la manera en que el cuerpo de los niños responde a experiencias difíciles, desde palabras bruscas hasta una pérdida dolorosa. Esto hace que sea más difícil combatir infecciones y enfermedades. También aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Pero hay pasos que los padres pueden tomar para ayudar. Aprende 4 cosas que puedes hacer para superar el estrés tóxico en firstbitecalifornia.com. Le gusta la comida muy picosa, pero a la hora del almuerzo se me antoja algo más ligero. Y el jugoso y tierno Harden's Spicy McChicken de McDonald's trae el picante perfecto. Y ahora con el compra uno y llévate otro por solo $1 más, puedo disfrutar de otro Harden's Spicy McChicken. O de un sabroso McDouble, McChicken, Chicken McNuggets de 4 piezas o unas papitas pequeñas por $1 más. Y con la conveniencia de pedir por adelantado en el app. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Válido para artículos de igual o menor valor. Camino al éxito. ¿Alguna vez te has preguntado si tienes problemas con el alcohol? Escucha lo que dice Sergio Muñoz de Makers. Muchas personas, como no tienen el problema o no conocen a una persona con un problema, pueden decir, pues deja de tomar. Pero pues no es tan sencillo como deja de tomar. Hay un problemón detrás. Claro, es una bronca. Si no la trabajas, de nada te sirve. Y si no haces la terapia y sigues los pasos, de nada sirve. Para más historias como estas, entra a YouTube @WUSI o visita las redes sociales de la Red Hispana. Una de las partes más importantes en el trabajo son un par de botas sólidas. En Boot Barn Work sabemos que cuando se trata de trabajar duro, tus botas deben estar hechas para movilizarte y protegerte a la vez. Thorogood se cerciora de todo. Las botas multiusos pasan una prueba de diseño y duración. Se utilizan materiales de la más alta calidad para darte un apoyo firme y constante. Thorogood, las botas que se ajustan al trabajo, las encuentras en Boot Barn. ¿Derramaste el arroz con habichuela? ¡Rápido! El Quick Picker Upper. Bounty absorbe lo que derramaste mucho más rápido. Y cada hoja es 2 veces más absorbente, así que usas menos que cualquier otra marca líder. ¡Provecho! Bounty, el Quick Picker Upper. Eugenio Derbez, en una película original de Vix. Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Radical, basado en una historia real que cambió a una generación de estudiantes. Nunca había tenido un maestro así. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniero espacial? La película en español número uno de los cines en 2023. Es la mejor para empezar bien este año. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Mira con tu familia esta gran película de Eugenio Derbez. Disponible ya en la app de Vix. Prepárate para un desenlace inesperado y sorprendente. Aún tengo un as bajo la manga. Miles de pasión, gran final. Próximo martes a las 10 por Univisión. Llévate la música de Latino Mes contigo. Euphoria App. Descárgala hoy. Es gratis. Euphoria App. Apuestas todo, así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo. ficticio, un solo compromiso, conquistarte y darte toda mi atención. Pero tus padres te entregan a otro hombre que apenas tú conoces, y aquí sin solución. Yo quisiera ser el hobby, te protejo, Superman para exhibirte el universo. Si fuese Batman, no habría noches de temor. La baticueva, nuestro nidito de amor. Si yo fuera el hombre araña por un beso, cien pies de altura, escalo sin esfuerzo a tu balcón. Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito, dile que soy yo. Escenas, historietas que no pegan, no hay poderes, yo no tengo agilidad. Yo quisiera ser el Hulk y te protejo, Superman para exhibirte el universo. Si fuese Batman, no haría noches de temor, la baticueva y mi estrenito de amor. Si yo fuera el hombre araña por un beso, cien pies de altura, escalo sin esfuerzo a tu balcón. Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito, dile que soy yo. Hasta Golden Touch right there. Mezclando tu música en Euphoria Club Mix. En Latino Mix 105.7 y 100.7. Las misiones